de Nicolás Soto. Resulta que allí vinieron a limpiar el caño y había una parte que estaba como batipegada, por así decirlo, y le pusieron una lente negro. Entonces, antes el calor fue tanto que el ventilador estaba abierto de todas maneras. Y empezó a agarrar más rápido el fuego, y eso parece que empezó a quemar el plástico y empezó a agarrar todo el fuego después. Todo lo que está en el techo, lo que hizo eran ropa, saco, árbol de Navidad, incluso todo que arriba, todo fue quemado. ¿Cuántos familiares viven en la casa? 8. 5 adultos y 3 niños. ¿Cómo se llama el propietario de la casa? Noxoto.